Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 977, mis queridos animales, con el ratolí del Perelló, Ramelitos y Greyes, que se ha quedado por esos lugares de Dios perdido por allí. Hay que dejarlo descansar. Y ya tengo mis muy bienvenidos a todos. ¿Y qué hablamos hoy? Pues este sábado hablamos del proyecto IROX, que significa Instituto de Reserva Oceanográfica de Xavia, una iniciativa en la investigación marina, arqueología subacuática y litoral, donde se dan cita pescadores, científicos, buceadores y voluntarios como vosotros, sí, los que me escucháis. Nos lo contará el biólogo marino y amigo del programa, Javier Guayar. Buenos días de nuevo. Hola, buenos días. Bueno, muy interesante, ¿eh? Suena muy bien. Bueno, suenan bien y yo creo que todavía va a sonar mejor, ¿no? Sí. Eso me gusta. Bueno, también hablaremos de nuestras pequeñas y necesarias amigas las abejas, que no podemos perderlas de vista en la situación en que están, sobre todo con este clima y ahora mismo. Y estamos, porque nos afecta a todos. Sin abejas no hay rock and roll, o sea, no hay vida activa. Nos lo recordará Enric Simó, veterinario, biólogo y técnico de APIATS, la Asociación de Apicultores de la Comunidad Valenciana. ¡Viva la miel de nuestra tierra! De Romer, de Tomillo, Mil Flores, etcétera, etcétera. Bienvenido. Muchas gracias, Sata. Buenos días. Lo sé, porque es que, vamos, tú la produces y está muy buena, porque la última vez que estuviste aquí nos trajiste unos botecitos y se agradeció. Estaba deliciosa. Me alegro que os gustara. Bueno, nos contarás cómo está, pero un poquito más adelante. Más adelante, después de la publicidad y de los buenos consejos de las cuñas publicitarias. ¡Cuñao! ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? En Hipercoches Valencia te lo venden en sus instalaciones y te lo aseguran sin cobrarte nada. Ah, y también te recogen el vehículo para desguace y te pagan 150 euros. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. ¡Llámanos! 637-742-351. Hipercoches Valencia. Pues bueno, Javier Guayar, cuéntanos, ¿qué es eso del proyecto IROX? ¿Qué consiste? Bueno, el Instituto de Recerca Oceanográfica de Xavia es una asociación que tiene una vida de unos cuantos meses, es decir, acaba de crearse. Y en principio, la idea era reunir a un colectivo amplio y muy interesante, es decir, incluye pescadores profesionales, científicos, fundamentalmente biólogos, pero también arqueólogos, buceadores, cualquier tipo de gente interesada por el mar, e inicialmente tiene su origen en Xavia, en la Marina Alta. Y bueno, se ha creado esta asociación para comenzar a desarrollar toda una serie de proyectos relacionados con la investigación, con el estudio, con la conservación de lo que es los valores del medio natural y particularmente marino en nuestras aguas y por extensión todas las del mundo, es decir, todo afecta, porque al fin y al cabo el mar es el mismo. El mar es el mismo. Le llamamos aquí Mediterráneo, en el otro Atlántico, que si tal, que si el mar, pero todos están comunicados, todas las aguas. Entonces, lo que ocurre en una parte del planeta acaba afectando. Es un proyecto así con origen, con espíritu inicialmente local, pero desde luego con un espíritu global en cuanto a interés por interactuar, por coordinarse, por aportar y por recibir aportaciones de muchos lados. De todas partes. Bueno, hablamos de que están buceadores, de que están científicos, de que hay voluntarios. ¿De qué forma pensáis trabajar? Porque, bueno, hay que decir que es de reciente formación este proyecto, sí, ¿no? Llevamos unos pocos meses. Y estamos, desde luego, abiertos a opciones, a ideas, a esto. Hay una cosa que a mí me, en mi vida profesional también, me resulta bastante peculiar. Estamos un poco acostumbrados como que la ciencia en España y sobre todo en el medio marino, pues la hacen las instituciones, las grandes instituciones, pues el Instituto Español de Oceanografía, las universidades, los mediante buques oceanográficos. Sí, que siempre es institucional, nacional todo, ¿no? Y muy grande. Ah. Y además, bueno, y aparte de toda esta labor, que es fantástica la que hacen, y sobre todo hacen lo que pueden, y yo lo conozco de primera mano, muchas ocasiones lo hacen con muchas dificultades y jugando contra la precariedad de medios, pues nos olvidamos, o en España no hay tanta costumbre de plantear que se puede investigar y que se pueden hacer muchas cosas desde un ámbito más, por un lado privado y por otro lado, pues prácticamente ciudadano. O sea, no solamente contribuir con recoger una serie de datos, sino hacer una investigación seria, profunda, y que además contribuya de una manera directa a resolver problemas que se plantean a nivel muy local. Es decir, una cofradía de pescadores o una asociación de productores de pescado, que como empiezan a funcionar ahora, pues tiene una serie de problemas o una serie de preocupaciones sobre la gestión de lo que se llama los stocks, las poblaciones de peces. Uh-huh, que ahora mismo se están bajando. Sí, bueno, A ellos les afecta a la hora de la pesca, pero claro, si no hay... Claro, pues... depende de las especies. Hay poblaciones que van mejor, especies que van mejor y otras que van peor. Pero son los propios pescadores, por ejemplo, los que tienen mucha preocupación para mantener su forma de vida a lo largo del tiempo, y ellos pues en muchas ocasiones demandan a la administración el hacer el realizar una serie de actuaciones para conservar todo esto. Pues bueno, esta es otra manera de trabajar, en la cual los propios pescadores se coordinan con científicos, se coordinan con gente de la zona y con voluntarios, con gente que quiera cooperar, para plantear cosas directamente y hacer ciencia y gestión tan importante como puede ser desde otros ámbitos, pero de otra manera. Vale, luego están la parte aventurera, ¿no?, de los buceadores, también de los investigadores, esos científicos que se van a lo mejor a buscar ciertas especies semidesconocidas. Bueno, esa parte de aventura nos gustaría que contases un poquito. No, es que también lo bonito es que en el mar hay bastante gente interactuando, haciendo cosas, posiblemente sean menos que en el medio terrestre, que es un poco el nuestro, pero hay mucha gente, y sobre todo aquí en lo que es Valencia, la Comunidad Valenciana, hay más de 400 kilómetros de litoral, hay muchos puertos pesqueros, hay muchas localidades pesqueras con una gran tradición de vínculo con el mar, y al mismo tiempo no hay casi, o hay muy poca actividad investigadora sobre lo que ocurre. ¿Vale? Entonces, lo que se pretende es juntar a la gente que sí que tiene algo que aportar y que tiene bastantes conocimientos. ¿Quiénes son esta gente? Pues muchos de ellos son los pescadores profesionales que viven de ello y viven en el mar prácticamente todos los días, pero también están los pescadores deportivos, o están los buceadores, o están los navegantes, o están la gente que le gusta ir al litoral y ver cosas y sobre todo... disfrutar, aprender, y lo que se pretende es que toda esta gente pueda contribuir y pueda aportar desde una manera rigurosa, desde una serie de planteamientos que hagan que... Y me imagino que también hay un fin detrás, que es la conservación de nuestras costas y nuestros mares, con su fauna, con su flora acuática y con todo esto, ¿no? Desde luego hay una parte de conservación como tal. Lo que pasa es que la conservación muchas veces parece que nos quedemos... Bueno, desde luego la conservación es fundamental, pero yo también quiero romper una lanza simplemente por la investigación. Claro, por la investigación. Por la investigación básica. Es decir, no solamente hay que aprender sobre las tortugas para conservar las tortugas. Hay que aprender, no sé, por qué se rascan las tortugas la cabeza cuando salen a tomar el sol, por Perfecto. Decir algo. Vale, vamos a ponernos ahí. Creo que tenéis un barquito que pensáis sacar también en esos proyectos de investigación. me has mirado con una cara, bueno, sí. Hay un velero pendiente que ya vendrán los responsables de ese, ya lo sé, que esto es para otro programa también, porque hay dos mujeres... Sí. Que se han lanzado en este tipo de proyectos con un velero para apoyar este tipo de investigación, apoyar al proyecto IROX. Bueno, es un proyecto diferente, pero una de las cosas bonitas, o por lo menos son las cuales yo estoy disfrutando últimamente, es por tener la capacidad de ver cómo se desarrollan distintos proyectos y ver cómo es posible relacionar a unos y a otros y ver cómo se producen esas sinergias, esos apoyos para que se desarrollen. Este proyecto del que hablas, que te comentaba, sí. el el otro día es el proyecto Belarra. El Belarra es un barco que está en Valencia ahora mismo, que se está rehabilitando, y es un barco con mucha experiencia marinera, ha dado una vuelta al mundo, y que ahora mismo hay un proyecto, sobre todo lo llevan dos personas, dos mujeres, pero bueno, hay toda una serie también de asociaciones. De apoyo. Yo, lo que estoy viendo es que hay mucha gente implicada en todo esto, ¿no? Es tanto el proyecto de Iros, como hace falta un velero también para salir a navegar a lo justo un poquito, ¿no? Bueno, cada proyecto tiene sus cosas. Con el velero vamos a hacer algunas cosas que por cierto estamos ya también haciendo, sí. A través de Lirox, sí. Pero bueno, sobre poco todo a poco. Vale, ponnos los dientes largos con alguno de los proyectos de investigación en los que los voluntarios oyentes pudieran participar, por ejemplo, vamos a suponerlo. A ver, me pones en un compromiso porque eso no me lo tengo preparado, pero a ver, hay normalmente cuando se habla de voluntarios se tiende a hablar de una cosa que ahora se está fomentando mucho, que es lo que se llama ciencia ciudadana. Es decir, pues sitios desde los cuales, pues observaciones que hace la gente del medio natural, pues no sé, desde un ave o un insecto, una planta, una especie invasora o qué sé yo, una ballena cuando vas por el mar, pues pueden anotar ese dato en un registro, una base de datos y con eso contribuir. Vale, esa es una parte que es muy interesante el potenciar, pero Y entra dentro de los proyectos, entre otros, del IROX, también del Belarra. Tengo amigos que se dedican a estar simplemente en la orilla, mirando, avistando cetáceos, por ejemplo, delfines que pasen, porque parece ser que, como decíamos antes, es un corredor de cetáceos, las costas de la Marina, y entonces pues dedicar a gente apostada ahí con sus prismáticos a ver si ven pasar algunos de ellos. Sí, eso es una forma de, podrían ellos estar apuntando y ponerse en contacto con vosotros, ¿no? Y decir, oye, tras tales avistamientos, a tal hora, bueno, fotos, algún vídeo, aportan. Que yo sepa, esta gente ya hay una asociación que está coordinando este tipo de avistamientos, por suerte hay toda una serie de gente que está planteando estas cosas, pero bueno, yo de todas maneras, aparte de esto, que es muy interesante, plantearía ir más allá. Pues es decir, más allá significa ver qué cosas la gente puede, por un lado, contribuir y por otro lado puede recibir como beneficio. Y te voy a poner un ejemplo. Ahora tenemos otro proyecto, lo de hacer proyectos y ponerles nombres también, reconozco que es un poco un vicio, que lo llamamos el proyecto Miranda. Sí. Que es un... Pero espera un momento, Javi, ¿no me hablas del proyecto Iros? Cuéntame más cosas. No, ahora te lo conecto. Está conectado. Es que vale, el Miranda lo estamos haciendo también con el Iros. Vale. El proyecto Miranda en realidad es un aparato, en realidad una cámara que hemos preparado para poder filmar a mucha profundidad. Está claro que existen ROVs y cámaras súper sofisticadas de grandes organismos de investigación para meterse, pues eso, al Titanic, a 4.000 metros de profundidad y tal. Pero nosotros hemos desarrollado de una manera pues más o menos local y más o menos, no te digo rudimentaria, porque es que funciona de momento perfectamente, unos materiales para poder filmar de momento a 1.000 y pico metros de profundidad. Uh-huh. ¿Vale? ¿Para qué estamos utilizando esto? Bueno, pues esto tiene varios objetivos. Uno de ellos es filmar a mucha profundidad, a ver lo que es la fauna de profundidad de nuestras costas. A ver, la gente ya empieza a saber lo que es la posidonia oceánica, lo que son los fondos circalitorales, los corales, las gorgonias, pero tampoco mucha gente es consciente de que a pocas millas, a pocos kilómetros de nuestra costa, hay fauna que vive a más de 1.000 y pico metros de profundidad y es una fauna prácticamente desconocida. ¿Vale? ¿Por qué engarzo esto con lo que decías o conecto con lo que el decías? Proyecto Irox, sí. Con el proyecto Irox y también con la participación de la gente. Pues el Miranda, una de las dificultades, una de las partes complicadas es el salir a navegar, el salir a alta mar a lanzar, pues no sé, este aparato y poder hacer estas filmaciones. Hace poco hicimos una primera prueba con el Irox, con pescadores locales de Xavia, para otro tema que si quieres te comento luego. Y lo estuvimos probando simplemente a 70 metros de profundidad, todo salió muy bien y fue muy interesante. Pero al mismo tiempo, estas mismas filmaciones se podría hacer pues desde gente que tiene pues o un velero o una motora y que normalmente se iría pues a pescar al... Uh-huh. ¿Quieres decir que, por ejemplo, las personas que tuvieran un velero podrían decir, oye, yo pongo a disposición de este proyecto mi instrumento, que es el velero? Claro. Y entonces otro pone la cámara, en este caso vosotros, vuestro equipo, y ahí entran los buceadores, entra el biólogo, entra apuntando. Vamos a ver, es un trabajo, una labor de equipo, me parece claro. Precioso. No, pero que es que aparte dices, a ver, si es que yo conozco gente que tiene un velero, una motora, y dice, pues mira, yo este domingo voy a salir a pescar, al curricán, ¿y por qué? Pues porque me gusta estar en el mar y tal. Pero es que ha ido a pescar con curricán a esa zona 80 veces. Uh-huh. Y dices, bueno, pues mira, este fin de semana, si quieres, en vez de ir a pescar con curricán, pues vamos y con una maquinilla eléctrica tiramos el Miranda, uh-huh, y lo tiramos a 800 metros de profundidad y bueno, y nos apasionamos de ver lo que se ve ahí. O sea, de qué es lo que hay, porque además es que no estamos hablando de mirar una cosa marciana en el otro extremo del universo. Es que estamos planteando mirar una cosa que nadie ha visto y que está a 5 o 10 kilómetros de nuestras costas. Es, a ver... Siendo, apasionante. Es apasionante, pero por otro lado es que es nuestro. Se permite este antropocentrismo, es nuestro medio natural, es nuestro entorno y nadie lo conoce. Entonces, bueno, creamos herramientas y a partir de ahí pues planteamos que se puedan crear vínculos con gente para hacer cosas y tirar adelante y sacar partido todos. Háblame de la roca del Sfelius. A ver, la roca del Sfelius es una cosa, es que es muy interesante, es dentro de, cerca de Xavia, de Xavia, a unas 3 millas, unos 5 kilómetros del Cabo de San Antonio, hay una prominencia rocosa, bastante poco conocida, que tiene unos, creo que eran 6 millas de largo y unas 2 millas y medio de ancho, millas náuticas, y que los propios pescadores locales de Xavia se están planteando protegerla. Es decir, crear dentro de Xavia y bueno, también en otros sitios en el País Valenciano se está planteando temas de autorregulación pesquera para conservar los recursos marinos. Pero en el caso de Xavia, una de las cosas que se ha planteado es la protección o plantear la protección de la roca del Sfelius completamente para la pesca y que sea, por un lado, una zona... Que presente su óptimo desde un punto de vista biológico, pero al mismo tiempo, desde un punto de vista pragmático, que sirva para regenerar poblaciones de objeto de pesca en el entorno. Uh-huh. Como un primer paso para plantear esta protección, lo que se ha planteado es ver qué es lo que hay, cuál es el estado actual de los fondos y qué es lo que requeriría. Entonces, una de las primeras actividades que hemos hecho y que empezamos hace apenas 2 semanas fue utilizar el Miranda, esta cámara submarina, para tomar imágenes de esos fondos. Y en especial en la roca del Sfelius, aparte de que será un paraje por su fauna característico, ¿diferente de otros o simplemente porque es un punto estratégico donde se da un volumen de pesca determinado o por qué? Por una serie de cosas. En realidad, técnicamente y desde el punto de vista legal, o sea, un promontorio submarino rodeado de fondos sedimentarios, eso se considera técnicamente un arrecife desde el punto de vista de la Directiva de Hábitats y como tal es un hábitat protegido. Uh-huh. Eso por un lado, y por otro lado, en general los fondos rocosos tienen la tendencia a tener una mayor productividad que otros entornos de sustratos sueltos, es decir, fangosos o arenosos que estén en el entorno. Y por otro lado, en muchas ocasiones sirven también como... Perdona un momento, dices que es una zona protegida, pero sin embargo sí que no está dotado de pesca. Actualmente no está protegida, o sea... Actualmente no. Para nada, y de hecho hay actividad pesquera tanto de redes fijas o de palangre en la parte sobre todo en la parte alta de la roca, como en los bordes se realiza pesca de arrastre. Entonces lo que buscáis es que se quedara esa zona protegida de todo tipo de pesca para que se diera una regeneración claro, de todo claro. su hábitat y de claro, una de las uno de los de las estrategias para conservar la pesca, y los pescadores cada vez son más conscientes de ellos, es crear áreas marinas protegidas, que sirven para varias cosas, pero una de ellas es simplemente el plantearse el decir, bueno, pues hay una zona donde pescamos y otra zona donde no tocamos nada. En esa zona donde no se toca nada, se cría una población que hace que crezca claro, y que se exporte a otras zonas. Uh-huh. Un ejemplo que tenemos aquí en nuestra zona es el caso de Columbretes. Hace una serie de años, cuando se planteó hacer la reserva natural y zona acotada completamente a la pesca, pues hubo también una cierta preocupación por el sector pesquero de, uy, ya no podemos ir a pescar ahí. Pero con los años, yo prácticamente toda la gente que conozco del sector pesquero está encantada, está completamente de acuerdo y dice, no, si es que está muy bien, porque es que ahora mismo podemos pescar alrededor de Columbretes mucho más de lo que pescábamos antes. Y eso tiene una sostenibilidad en el futuro, que es lo importante. Javi, yo de pequeña en las costas de Javia, de Denia, me metía casi en la orilla y había estrellas de mar rojas, sí. Había medusas de colores, no las que flotan, sino las que están fijas, no sé cómo se llaman. No recuerdo el nombre, pero es un tipo de medusa, ¿no? Anémonas, bueno, del pero grupo. Pero bueno, que sí. te toca antes hacían una pequeña urticaria que ni siquiera picaba, simplemente era más el efecto visualmente, parecía que sufrías mucho, pero no. Y pulpos había también en la orilla, yo buceaba, todo eso... Afortunadamente lo hay todavía. Lo hay, pero ya no es lo mismo, Javi. Bueno, muchas cosas sí que... La mala costumbre de ver una estrella de mar y cogerla, ver un caracolito y cogerlo, ¿no? Podríamos recordar que no se debe tocar nada, ¿no? Esa es una costumbre que yo creo que con el tiempo hemos de conseguir evitarla. Es decir, el medio natural, tanto en el monte como en el mar, no es un sitio donde, no es un supermercado gratuito en el que tú vas y coges todo. Es decir, bueno, el que uno vaya por el monte y coja una flor o que coja unas setas o tal, pues tiene su sentido, está muy bien. Lo que pasa es que también hay que ser consciente de que en el medio del litoral, por ejemplo, que además es una franja muy estrecha donde va muchísima gente, si todo el mundo toca algo, coge algo, arranca algo, al final arrasamos. Uh-huh. Ya sabes el famoso ejemplo de la lapa, aquella de que hablamos hace tiempo. Recuérdanosla, Alejandro. No, hombre, la patela ferruginea, la lapa ferruginosa, que es una especie actualmente en peligro de extinción, es decir, legalmente en España, es como un lince o como un quebrantahuesos, y que su regresión actual es debida a cómo ha ido siendo recogida turismo, por la gente. Al turismo, constantemente, sí. Piensa, habría que poner, no sé, carteles en todas las playas, no se puede coger nada, no se puede, lo pone pero casi a la salida, donde pone no entrar con perros, ya, pero tampoco coger nada. Ya, pero hay un montón de cosas que no están escritas en todas las playas y simplemente la gente lo sabe, es una cuestión también la de... La gente no sabe nada, no sabemos nada, ¿no? Es que somos un poco como estamos en la guardería. La gente sabe muchas cosas. Bueno, lo que sí que sabemos es que nos tenemos que ir a publicidad y volvemos en Mis Queridos Animales enseguida. Año nuevo, pase nuevo. ¿Qué dices? En enero, Biopark tiene su campaña de abonos y regala por la compra de un pase de adulto o uno infantil. ¡Vaya oferta! Pase infantil gratis con la campaña de abonos de pase anual de Biopark. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Bueno, y seguimos en Mis Queridos Animales. Bueno, hace poco fue San Antón, y yo sé que muchos, por ejemplo, mi abuelita, pues le encantaba ir a bendecir a su gatito, a bendecir a su perrito, y de repente va y se nos ha olvidado. ¡Ostras! Fue el sábado pasado, se nos ha olvidado. ¡No pasa nada! Tiene arreglo, y nos lo va a contar Sara Castillo, educadora canina y responsable de Cuco Can, de la residencia canina Cuco Can, que ahí están mejor que, vamos, que en el cielo. Y además cría Goldens. ¡Buenos días, Sara! Buenos días. Sara, los que se hayan olvidado de ir a bendecir a su perrito, a su animal querido, ¿qué solución nos das? Pues tenemos la solución. En Liria lo celebramos siempre el domingo después del Día de San Antón. Pues me parece muy bien. Estáis Así siempre... Así que mañana tenemos la bendición aquí en Liria. Vale, ¿dónde podemos ir? ¿Dónde nos vamos? ¿A la iglesia del pueblo? A ver, primero hacemos una rogativa. Ajá. Vale, y hemos quedado todos los del pueblo. Muy bien. A las 12 del mediodía estaremos en la avenida Pla del Arc. Iremos todos en romería hasta este año, como aquí tenemos tres iglesias, nos toca hacer la bendición en la iglesia de San Francisco. En San Francisco. Sí, el que quiera puede acudir directamente a la iglesia y el que quiera puede acudir en romería. Uh-huh, muy bien. Lo de la romería. Nosotros de Cuco Cane estaremos en el equipo de música. Ajá. En la iglesia. Muy bien, Sara, pues nada, tomamos nota y ya sabéis, queridos oyentes, ¿a qué hora será, Sara? Pues si la romería empieza a las 12, la bendición empieza siempre a la 1:30, 2. Muy buena. Pero hora. Vamos, hay muy ambiente, hay sí. muchos perros, no echamos traca. Bien. No hay petardos, bien. Pensando en los animales. Así que todo mañana, todo el día, para sí. los animales. Es que te comento, el otro día veía en televisión, estaban entrevistando, estaban, no sé si era en Madrid, estaban ahí bendiciendo, y llegó el entrevistador dando voces, ¡ay, qué le está haciendo al perro! Pero es que simplemente hablaba así y el perro se daba unos sustos. Luego había uno bendiciendo también a un pajarito y aquel daba unas voces. Entonces, claro, los animales son sensibles, hay que tener consideración con ellos y lo de no tirar petardos me parece una idea muy acertada. Aquí tenemos pondremos arena porque luego hay caballos, hay carros, los uh-huh. van pasando de uno en uno, está todo muy controlado, hay vallas. La verdad es que está bastante chulo. Ya hace años que se hace bastante bien. Estupendo, Sara. Pues muy bien. Pues nos vemos mañana domingo en San Antonio, en Liria. Paso lista. Os espero. Muy bien. Hasta la próxima. Un beso. Pues bueno, ya lo sabéis. Lo que no sabéis son muchas cosas acerca de las abejas. Son esos seres tan pequeñitos, tan necesarios, absolutamente imprescindibles. Enrique Simó nos va a poner un poco al tanto de estos seres. Buenos días, Enrique, de nuevo. Buenos días. Y bueno, quiero que nos cuentes ahora mismo cómo es la situación de las abejas, porque muy bien no lo tienen. Pues yo, escuchando a Javi, aparte que he rejuvenecido 30 años, ¿no?, de escucharlo, ¿no?, ese entusiasmo que pone con todas las cosas, ¿no?, que te entran ganas de tirarte al mar y participar en todos los proyectos que tiene, y luego le haré unas preguntas, pero bueno. Perfecto. Lo que nosotros estamos notando con esta climatología, ese cambio climático, esa cima que se hizo en París, es que ese efecto se está notando ya en las abejas, ¿no? Porque la abeja es uno de los mejores bioindicadores que hay de que algo está pasando con nuestro planeta, que esas modificaciones del clima está afectando a todos los seres vivos, a todos los ecosistemas, y la abeja nos está alertando de que... Claro, vamos mal. Cuéntanos un poquito el ciclo que necesitan ellas para polinizar. ¿Cómo es? Porque muchos no lo sabemos. Pues el ciclo biológico de la abeja está adaptado desde hace millones de años a hacer coincidir su máximo de población justo antes de que venga una floración predominante, ¿no? Si ¿qué sería? Estamos en invierno. Hablando del romero, estamos hablando de cualquier otra planta natural, la abeja intenta sincronizar ese pico de población justo antes de que venga esa fuente de alimento para ellas. Pero si hay un cambio climático, como está ocurriendo ahora, muy, muy grave, que se concentran, se solapan las floraciones y vienen todas juntas, lo que la abeja puede aprovechar es un escalonamiento, dijéramos, a un ritmo suave de esas floraciones. Empieza el romero, el almendro... Pero claro, se enloquecen las pobres. Claro, ¿no? Si vienen todas juntas, necesitaríamos un ejército que de no abejas. Existe de abejas y del resto de polinizadores, porque lo mismo que le pasa a la abeja, el resto de polinizadores no tiene la suerte de tener un apicultor que, cuando hay un problema que no tiene alimentación... El apicultor sí que puede, les da de comer. Pero el resto de polinizadores o bien llegan a límites de sostenibilidad o se extinguen o están desapareciendo especies que si no hay alguien que lo investigue, pues ni nos enteramos. Bueno, ahora mismo tampoco, no solo el cambio climático, sino los pesticidas y la ingeniería genética en ciertas semillas también les afecta a la población de abejas porque ha disminuido notablemente. ¿La población? Sí, a nivel mundial hay un denominado síndrome de despoblamiento que lleva afectando a las colmenas a nivel de todos los países de nuestro planeta y que básicamente se ha descubierto que son esos insecticidas que hacen que la abeja... Que la abeja muera. O sea, no solo el cambio climático está volviendo las locas, pero bueno, dices que incluso se pueden ir adaptando a esa floración escalonada y bueno, van haciendo lo que pueden. ¿Podrías hablarnos un poquito de los roles de las abejas? Pues yo lo imagino como si fuera un poco nuestro nuestro desarrollo como personas, ¿no? Empezamos a lo mejor haciendo, en unas etapas iniciales de tu actividad laboral, empiezas haciendo faenas de limpieza, ayudando. Sí, sí, sí, o sea, las tareas, aquí tengo, tú me vas corrigiendo si te parece. Con pocos días de vida, una abeja se dedica a limpiar las celdas de la colmena, o sea, que una empieza de chacha. Luego se requiere que alimenten a las larvas. O sea, que están ahí de nodrizas. Muy bien. Luego pasan, pues eso, a amamantar. Luego, con alrededor de 15 días, empiezan a producir cera. Transportan alimento y otras funciones similares. O sea, hay obreras, ondas y lirondas. Claro, ¿así? Vamos, en función de ese periodo de desarrollo, van aprendiendo y hasta que llegan en la última fase, que es la fase de recolección, y ya son abejas de campo, pecoreadoras. Uh-huh, esas uh-huh. También hacen funciones defensivas, pero empiezan por unas tareas básicas de, como tú comentabas, limpieza, nodriza, defensivas, constructoras de cera. Uh-huh. Y luego dice 40 días aproximadamente ya, eso lo que dices tú, recogen néctar, polen, agua, así como también polinizan ya plantas. Es una abeja ya, digamos, graduada. Claro, ahí ya tiene todos los papeles de aviación, tiene todos los títulos y ya es como... Y ya, ya tiene un trabajo de... Sale a volar. Pero exacto. Entonces, ¿no saldría a volar hasta esos 40 días? No he entendido muy bien exactamente. Mientras están de guardianas de la colmena, están, pues, claro, limpiando la celda, amamantando, de guardianas también la que llega tarde, pues a ver, ¿no? Le pasan ficha. Claro, está como la escuela de pilotos. O sea, tiene a lo mejor algunos vuelos de orientación, les dice, mira, aquí tienes esto, para saber dónde tienes tu colmena, a reconocer un poco el olor del resto de sus hermanas y todas las tareas básicas de para que esa colmena funcione correctamente, ¿no? Uh-huh. Y la última fase ya es cuando tiene que orientarse con todos esos sistemas de localización, sistemas defensivos comunitarios, que ha hecho el éxito de que esta especie lleve millones de años con nosotros, ¿no? O sea, una buena organización. Uh-huh. Y cada una cumpliendo su papel adecuadamente. Vale, el tema de la reina. ¿La reina nace reina o se educa para ser reina? ¿Ya tiene sangre real desde que la conciben o cómo está? ¿Cómo está el tema? Cuéntanos cómo se forma una reina. Pues imaginemos que una colonia... Cada colmena tiene una única reina. Uh-huh. Y en un momento determinado esa reina empieza a no cumplir con sus funciones. Hay un defecto en la puesta, no pone suficientes huevos, o bien sus señales químicas que distribuye al resto de sus hijas, porque son todas hijas de esa misma reina, esa feromona que les da esas señales de cómo comportarse esa colonia, deja de actuar en una parte de la colonia. Entonces, hay una serie de obreras que, por su lado, una de esas larvas recientes, esos huevecitos recién puestos que se ha formado una larva, empieza a alimentarla con la jalea real, que es lo que comentábamos antes, esas abejas nodrizas de jóvenes son las que producen esa papilla especial que hace que esa larva normal, que si no le dieras esa alimentación de jalea real... Sería una obrera sería más. Sería una obrera simple. Vale, entonces quieres decir, se les alimenta con jalea real. Se elige una larva, ¿no? Y se alimenta con jalea real, pero hasta que se convierte en reina. Uh-huh. Al resto le dan solamente al principio la jalea real y luego ya... Es polen y miel. Polen y ellas, miel. Para no fallar, como necesitan hacer ese recambio de reina, no lo hacen con una sola. A lo mejor lo hacen con 10 o 12 larvas. Entonces, hay 10 o 12 reinas, sí, que son princesas que todavía, cuando la primera que nace, esa se hace la ama de todas, ¿no? Sí. Entonces, ¿y luego de esas 12 a cuál eligen? A nivel de... La más fuerte es la que o bien pelea con las otras o bien cuando nace esa, la reina antigua sale con un enjambre y se lleva una parte de la colonia. Uh-huh. Y la reina joven se queda y se renueva un poco la sangre, ¿no? Ese. Uh-huh. Tienen, hablando de sangre, sangre fría. Sin embargo, pueden generar calor al hacer vibrar su cuerpo. Por otro lado, si una abeja se encuentra bajo la lluvia o en un clima frío, rápidamente pierde su capacidad de moverse. La temperatura de una colmena suele ser de 36 grados. ¿Esto es así siempre? dijéramos que esa es la temperatura óptima que necesita para poder criar. El nido de cría tiene que estar a esa temperatura. Si baja por debajo de esa temperatura, puede haber muchos problemas sanitarios porque se enfría y puede haber una serie de patologías que afecten a la cría. Entonces, una colmena, se supone, si la temperatura en un invierno normal, no como este, baja por debajo de 10 o 15 grados a esa temperatura, ellas ya pondrían una mínima cantidad de cría para que no tener que conservar esos 35 grados, porque eso supone un gasto energético. Uh-huh. Entonces, se supone que en la época invernal esa cantidad de cría es mínima también para descanso de la colonia y de la reina, ¿no? Bueno, es un matriarcado completamente. Sí, sí, sí. La verdad es que son lo que funciona al final en todo el mundo, ¿no? Y en la naturaleza son... Escucháis, ¿eh? Has visto como millones y millones de años el matriarcado funciona. Tenemos mucho que aprender. Luego, sí, cuando se desmadró la cosa, nunca mejor dicho, desmadrarse. Claro. Mirar todos los problemas que vienen. Esto tenemos que arreglarlo mirando a las abejas. De hecho, bueno, investigadores y científicos para cosas humanas se fijan en las abejas, para estrategias incluso militares. Se fijan en la forma de trabajar de las abejas. También te digo, cuenta, sus métodos de comunicación son inteligentes. Hablando de esto, una abeja puede comunicarle al resto de la colonia la ubicación de una fuente de alimento mediante una danza en el aire. Esa es la forma de comunicarse, que pensábamos que había un tipo de telepatía, ¿no? Pero es una danza la que realizan, ¿no? Son insectos tan inteligentes que los científicos han descubierto que saben que la Tierra es redonda y pueden revelar datos complejos como ángulos a sus congéneres. Sí, esa danza de las abejas... fue lo que se descubrió por el von Frisch, que le dio el premio Nobel, y eso, el éxito de esa colonia depende de esa comunicación para detectar esa fuente de alimento, para organizar el sistema defensivo, y es lo que hace que la colonia tenga éxito, pueda coordinar y la temperatura y la humedad estén en unas condiciones sin ser un organismo único, funcionen como un único organismo. Todas esas obreras, todo ese conjunto de esa colonia con esa única madre funcione como un organismo único. Perfectamente. Javier y Enrique Simón, Javier Guayar y Enrique Simón son amigos, los dos son biólogos. Me imagino que os conocéis de cuando estudiabais, sí, ¿no? Más o menos. Y se han dado cita aquí. Hablábamos de los que nadan y estamos hablando ahora de los animales que vuelan. Pero, Javi, ¿no quieres que siempre hay algo común en todas estas formas de organización? A ver, Enrique sabe que hace unos años estuvimos a punto de montar una reunión que era así de un entorno de amigos y un entorno también profesional, que se iba a llamar, era una serie de charlas entre amigos que se iba a llamar algo así de cómo ser biólogo y no morir en el intento. Sí. Y bueno, y lo que venía a ser era un intento de que cada uno expresara un poco o que presentara a los demás pues las experiencias que uno tenía, bueno, en este caso como biólogos, pero podría ser como ingenieros de montes o como gente que está... Como lo que fuera, pero gente interesada por la naturaleza o con la conservación y con la investigación, y cómo eso se puede vivir desde muchas maneras. Y se puede vivir pues desde estando en un centro de investigación, haciendo analizando datos, a, como en el caso de Enrique, que yo le tengo una gran admiración, pues bueno, no solo pues sabiendo de abejas, sino realmente trabajando con las abejas, viviendo de la producción, sí, y esto. Siendo un apicultor más. Es un apicultor y él es... De la familia. Somos biólogos, somos así como ramas, somos ramas distintas, pero primos hermanos. Yo tengo algunas preguntas para Javi. O sea, los proyectos que ha comentado, el proyecto Miranda sería como una especie de dron, pero submarino. Algo así. Sería algo así. No es tan móvil como un dron, porque es... ¿Y podríamos conseguir eso? Tener un dron que decir... Voy a enviar este dron a Ibiza, ida y vuelta, y a ver lo que ha grabado en ese trayecto. Sí, a ver, A ver, eso se puede hacer y hay algo parecido que está funcionando. Lo que pasa es que eso son cosas que se hacen a nivel de grandes centros de investigación o de uh-huh. grandes empresas. La particularidad del Meranda en este caso es que en realidad es una cámara que tiene una capacidad para filmar a mucha profundidad, pero es un planteamiento relativamente sencillo. Es decir, tú lo mandas al fondo y filmas y lo traes. Uh-huh. La particularidad que tiene es que es algo que hemos podido realizar de una manera relativamente local, es decir, sin un gran presupuesto, sin un proyecto enorme ni una financiación desde la administración enorme para poder hacerlo. Y bueno, yo considero que es interesante el que se puedan hacer grandes pequeños logros a partir de gente... no solo dentro de las grandes instituciones, sino también de una manera más particular y de alguna manera más local. Bueno, alguna cámara también se ha metido dentro de las colmenas. Más de una vez hemos visto reportajes, sí, también sí, microcámaras, sí. Y hemos visto todo ese funcionamiento también. Eso esas aún no se ha dado aquí, pero eso sería estupendo que pudieras llegar a realizarlo. Esas Enrique. Imágenes son muy bonitas, la verdad es que con la cámara lápiz introducir ahí y ver un poco esa imagen, como si tú fueras una abeja, esa imagen que tienes... De cómo se organizan el paso de abejas, cómo tienen distribuida su hábitat. No es como nosotros que tenemos una cocina, un baño, un comedor. Ellas necesitan otras condiciones diferentes, ¿no? Su casa no tiene nada que ver con la nuestra. Casa su casa es la casa de todos, un poquito, ¿no? Sí, y el espacio que tienen necesitan que ese paso de abejas sea... no más de 9 milímetros, uh-huh. Todo lo que sea más de eso, construyen un panal. Otra cosa, son capaces de reconocer las caras humanas. ¿Eso qué? ¿Cómo te has quedado? Porque ya lo sabes. Claro, sí, Enrique. Hay experimentos que cada día nos sorprenden más, ¿no? La abeja... No la tengo. Sí, sí, dime. Sí, reconocen caras humanas, de acuerdo a una nota publicada en el New York Times. Las abejas reconocen caras humanas. Esta habilidad podría ayudar a los científicos a mejorar la tecnología de reconocimiento facial. O sea, se usa para muchísimas cosas. Toda esta sabiduría que tienen innata o intuición o como que se quiera llamar. Sí, se han utilizado incluso para detectar minas, para zonas para... poder identificar y eliminar esas minas tan peligrosas, ¿no? Receta milenaria, para los que no lo sepan. Si te preguntas cómo se produce la miel, la respuesta es sencilla. Las abejas toman néctar de las flores, lo mezclan con enzimas de su glándula, de las glándulas de su boca, y esta nueva sustancia se almacena en celdas hasta que se reduce el contenido de agua a un 17%. Una vez que esto ocurre, las abejas cubren la celda con un sello de cera hasta que la necesiten para alimentarse. Sí, la verdad es que la miel es uno de los pocos alimentos que se conserva como lo consumían nuestros antepasados hace 9.000 años, ¿no? 9.000 años, bueno, de hecho, lo comentamos en el anterior programa que viniste, en las pirámides, una de los productos que se conserva intacto ha sido la miel que se ha encontrado después de 5.000 años. Sí, exacto. No hay ningún otro alimento que tenga ese poder de conservación, ¿no? Y no hay ninguna cuña publicitaria que nos diga que no, que tenemos que parar un poquito y volvemos enseguida. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Bovetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bovetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Bovetval. La de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Bovetval? Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Bueno, y además su sistema de navegación es similar al de los vikingos. Estamos hablando de las abejas, para los que se incorporan más tarde. Al igual que los vikingos, las abejas utilizan el sol como un compás. Sin embargo, en días nublados, es lo primero que he pensado, ¿eh?, recurren a fotorreceptores de luz especiales para determinar la ubicación del sol en el cielo. Se especula que los vikingos utilizaban un sistema similar durante los días nublados, pero en vez de recurrir a fotorreceptores, mantenían su ruta con una piedra solar. Están más allá. Sí, la verdad es que ellas, esa danza de las abejas que comentábamos, se basa en la localización de esa fuente de alimento y en qué ángulo ocupa respecto a la luz solar esa fuente de alimento, ¿no? En función de la distancia, pues el ángulo con respecto a su colonia, uh-huh, está explicándoles al resto de compañeras dónde tiene que orientarse para ir directamente a esa fuente de alimento. Vale. O de agua. Bueno, ahora mismo, ¿cómo está la producción de tus colmenas? ¿Cómo va la cosa? ¿Estás pues asustado con este clima, este cambio frío, climático, calor, este veroño, vero invierno? Correcto. O sea, en teoría, ahora las colmenas tendrían que estar empezando a despertar de la fase de reposo, que no han tenido, porque este año ha sido una primavera otoñal, no se sabe cómo, que el otoño, o sea, el romero y un montón de floraciones que no tendrían que haber estado, estaban. Y ahora estamos viendo los casos de los almendros que se han adelantado 15 días, uh-huh, y la floración del naranjo está también muy adelantada, y es un clima tropical sin lluvia, y esto evidentemente lo que otros años en condiciones normales un apicultor tendría que hacer, este año no sirve, ¿no? O sea, las colmenas no han parado de criar, lo que comentábamos antes, si no ha hecho frío, pues ellas... La reina no ha parado de criar, ha tenido unas floraciones escalonadas durante el otoño, pero eso, dijéramos, desde el punto de vista de la colonia no es natural. Es como nosotros, necesitamos unas horas de frío, de reposo, de tal, un tiempo... De parar. Claro, de reordenar hibernar, todo. ¿No? Un poquito. Correcto. Pero es cuando más trabajamos, también vamos al revés. Sí. En invierno es cuando más se trabaja y en verano, pues el que puede descansa y el que no, pues sigue trabajando, ¿no? Oye, el que no hace nada en todo el año y ya está. Bueno, ¿esto afecta también, este cambio climático, al la temperatura de las aguas, de los mares y todo esto, Javier? Este año tenemos un año muy muy peculiar. El agua ha estado muy muy caliente respecto a otros años. Te digo yo que me he estado bañando hasta hace poco. La semana pasada me bañé, Javier, Es cierto. Sí. Y yo tengo una curiosidad. En realidad no he leído así artículos al respecto, pero aquí lo suelto, venga. Hay una curiosidad. En el año 2003 también se produjo un incremento muy grande en la temperatura del mar. De hecho, en verano llegó a alcanzar 30-31 grados el agua en la costa, que fue algo enorme. O sea, era una barbaridad. Te bañabas en el mar y tenías la sensación de que... Estaba más caliente. Sí, claro. Salías y no sabías si eran gotas de sudor o eran las gotas que chorreabas. Y lo curioso es que al año siguiente... se produjo una producción exagerada de frutos de Posidonia oceánica. Es decir, se ve que en 2003 hubo una floración de Posidonia oceánica, posiblemente, no lo puedo asegurar, pero posiblemente asociado a ese incremento de la temperatura, y el año siguiente es que prácticamente todas las playas estaban llenas de esas pequeñas... Pequeños brotes, ¿no? Bueno, son brotes. Tienen una forma, pues no sé, como de una castaña pequeña o una cosa así. Unos bulbos. Sí, unos bulbos pequeñitos que en realidad son frutos de Posidonia. Incluso ibas con un kayak por la costa y te encontrabas manchas flotando y tal. Este año hay bastantes imágenes de floración de Posidonia oceánica. Uh-huh. Con lo cual, yo no sé, casi haría una porra ahora o estoy apostando por ver si ahora a final de... Por si ocurre, si ahora a final de invierno, principios de primavera, encontramos un montón de frutos de Posidonia oceánica, que siempre es, uh-huh, ver, es algo así, una alegría. Y a la población de pececitos, de algo en especial, también alguna sí, especie. Seguro que sí, lo que pasa es que eso siempre es más difícil de evaluar. Y luego es que realmente tampoco hay... Y es un poco, volvemos de nuevo al tema, tampoco hay tantos estudios, tampoco hay tantos trabajos de seguimiento de lo que ocurre en el medio marino. Bueno, ahora está el proyecto IROX, que vamos a estar todos participando. Bueno, ¿no? Sí, vamos a sí, enterarnos bueno. todos de todo, bien ver, enterados. Ahí intentamos que con el IROX salgan cosas muy interesantes y sobre todo también que puedan salir otros proyectos semejantes en otras zonas, uh-huh, y colaborar entre todos. Hombre, desde luego, si hay una concienciación y todos participamos en un proyecto así, pues la cosa se hace interesante. Sí. Decir, oye, podríamos salir a navegar y vamos a ver lo de la cámara. Eso yo quiero, bueno, yo quiero ir el día que vayas con la cámara y quiero saber qué pasa por ahí abajo a 1000 y pico metros. Estás invitada, pero por otro lado, seguro que salen un montón de proyectos, seguro que incluso esta gente que ahora mismo puede estar oyéndonos y que tenga una idea, pues puede plantearla, porque es que no solo es participar con, pues poniendo un barco, poniendo o realizando alguna observación, sino simplemente planteando cosas nuevas que se puedan hacer. Yo creo que entre... algunas, a ver qué planteas. Pues no sé, también un poco que lo diga la gente. O sea, yo te puedo decir que tengo un listado bastante grande de cosas que se pueden hacer, pero muchas veces aprendes pues hablando de, o con un pescador deportivo, o con alguien que va en kayak, o con alguien tal. Las cosas que observa. Las cosas que observa, y sobre todo el plantearse cosas, el decir, oye, pues ¿por qué antes en esta playa pues no había tal cosa y ahora sí que lo hay? ¿O por qué antes había una gran cantidad de esta especie y ahora no y ahora ha desaparecido? Pues, ¿o por qué hay más en unas ciertas calas determinadas? Es verdad, hay pececitos de colores, o un pez, ¿cómo le llaman? Las castañuelas, estos negros tan bonitos. Hay calas en que está plagado y, sin embargo, en la de al lado no hay ni uno. Eso es una cosa curiosa y nadie sabemos por qué, ¿no? Sí, bueno, si es que lo que pasa es que en el medio marino, a ver, si en el medio terrestre ha costado mucho, y de hecho todavía cuesta el que se haga investigación en temas, o sea, se saben muchísimas cosas de las almejas, pero seguro que Enrique nos puedes decir que todavía hay muchísimas cosas que no se saben. Nosotros, que yo no sé si eso se ha hecho, supongo que sí, en peces, nuestra idea, que es lo que comentábamos antes, Ata, a nivel de microciencia, que es un poco lo que comentaba Javi, ¿cómo se puede avanzar? O sea, con el suficiente rigor científico. Macrociencia no institucional. Bueno, pero en el caso de abejas sería micro. Sí, pues vale, sí. Entonces, macrociencia micro no institucional, a nivel de nuestra asociación... estamos intentando poner en marcha, junto con la Universidad de Valencia, un estudio de la hemolinfa de las abejas, qué compuestos químicos nos encontramos ahí. Y que si con esa imagen de todos esos compuestos químicos de lo que sería una hemolinfa normal de una abeja sana, si podemos detectar qué es lo que desaparece o qué tipo de compuestos aparecen cuando hay algún problema de una patología, una virosis, una enfermedad parasitaria. Claro, todo eso hace falta un apoyo pero a nivel de una pequeña agrupación pues se puede plantear junto con algunas líneas de ayudas que a veces aparecen, y todas esas ideas que a lo mejor no se lo plantea una... grande. Pero fíjate, es que posiblemente el propio grupo de investigación de la Universidad de Valencia con el que estáis trabajando, posiblemente ni se lo plantearía si no estuvierais vosotros, seguro. Lado planteando el problema y por otro lado diciendo, oye, pues es que aquí tenemos las abejas, las colmenas, nuestras observaciones, nuestras ganas. Yo no sé si eso se ha hecho con los peces, a lo mejor sí. O sea, yo creo que le llaman metabolómica. Es una especie de... Son técnicas nuevas de bioquímica, que hace unos años no existían y se están implantando poco a poco, y como están de moda, pues dicen, ¿por qué no lo hacemos con...? Sí, supongo que en humanas se ha hecho, pero a lo mejor con peces no. Yo le propongo a Javi si eso entraría dentro del proyecto ahí. Entraría, desde luego. Anótalo, de este tema no sé nada. Yo tampoco, no sé a mí me dicen, solo es el nombre, metabolómica, suena ahí... Bueno, vamos a publicidad y volvemos enseguida y seguimos hablando de esto. Vale. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y Pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. We'll be right back. Aquí estamos hablando con dos científicos, dos investigadores, dos biólogos, y si se van, no vamos a entender ni papa. Si se van, quiero decirte, hablando con el léxico típico del científico. Hay cosas ya, cuando has empezado con la bioquímica, ya no me he enterado de nada. Enrique. No, yo tampoco. Nosotros somos aprendices, pero yo creo que el entusiasmo que contagia Javi, que tú eres partícipe, yo también desde hace 30 años que lo conozco, eso es lo que hace que la ciencia evolucione, ¿no? Esa macrociencia, que es que no me lo he aprendido aún. Bueno, dímelo, Javi. He improvisado con una macrociencia no institucional. O poco bueno, institucional. Al final lo que pasa siempre es lo mismo. El curioso, el investigador, eso es algo que se lleva dentro. Más allá de las instituciones que, bueno, en teoría serían las que tendrían que apoyar siempre, porque es parte de la... Y lo hacen, lo que pasa es que yo quiero... Pero hay que darles romper ideas desde fuera, ¿no? No solo eso, no. Pues sí, hace una gran labor. Yo lo que pasa es que es un poco romper una lanza respecto a que hay muchas opciones de investigación. Sí. Es como si planteáramos que la medicina en un país solamente se hace desde la seguridad social. Sí. Dices, no, la medicina se hace desde más lados, desde un sector privado... Bueno, desde pasa un lo sector... mismo, lo que me dices cuando... Tengo aquí ornitólogos, tenemos en el programa ornitólogos, pasa un poquito lo mismo, los que se dedican a avistar aves, a censarlas, a no sé qué, a estudiarlas, al final es gente siempre que va por libre, que luego buscan, se reúnen y apoyan desde arriba, desde las instituciones, pues sí, pero si no, lo van a seguir haciendo. Sí, pero que precisamente en el caso del medio terrestre, los ornitólogos, y yo creo que los ornitólogos o los botánicos posiblemente sean los que más han funcionado desde un sector particular o desde un sector de afición, pero que una afición muy seria y ha permitido desarrollar todo un trabajo. Y en el medio marino, a ver, todavía estamos empezando. Hay claro, otros es países. Más difícil, dependéis más de otros. Y de medios y de embarcaciones. Más que nada, porque no respiramos debajo del agua. Pero bueno, a nivel particular, cada uno de nosotros podemos hacer mucho. Para empezar, respetar cada vez que vayamos al mar. No se os ocurra tirar basura, no se os ocurra ni coger ninguna estrella de mar, ningún caracolillo, todo es necesario. Todo es parte de un complejo ecosistema necesario unos para otro. Podemos desde ahí respetar. Por otro lado, podemos meternos en contacto con el proyecto IROX. Podemos ser voluntarios. Con la asociación. IROX está en internet, me imagino, no hay problema. Uh-huh. En internet, en Facebook también, en Twitter. Irnos a Javia y pasar un fin de semana súper agradable. Nos cogemos la tienda de campaña, nos vamos a cualquier camping. Oye, por cuatro chavos podemos estar ahí tan a gusto. Y bueno, tenemos unas costas y un medio natural y una gente que vive del mar y cerca del mar, que es fantástico, es absolutamente envidiable. Yo he viajado a Cuba, he viajado en ese, bueno, creo que ahora mismo con los vuelos baratos todo el mundo se ha recorrido, medio mundo aunque sea, y no tiene nada que envidiar las costas que tenemos aquí en Valencia, que son maravillosas. También podemos salir a ver abejitas, incluso a recoger miel. Enrique, si nos invitas. Sí, yo espero que el tiempo este algún día nos dé una tregua y esperemos, es una sorpresa de campaña, nos puede, si no llueve, la cosa está complicada, pero ya veremos. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer la danza de la lluvia, que llueva, por Dios. Claro, por seguro Dios, que Javi agua. Sabe hacerla, ¿no? A mí... Yo no. ¿Sí? Bueno, no. Seguro que tus abajitas sí que saben hacer ese tipo de danza, sí, ¿no? Sí, si ellos quieres, lo saben. Si me lo explicas tú y yo... A mí lo que me ha gustado que comentaba antes Javi es que esa ciencia a nivel... Tiene que ser rigurosa a pequeña escala, pero la importancia práctica de que esa ciencia, que son los mismos pescadores los que... entienden que tiene que haber una sostenibilidad, que tiene que conservarse esas especies, que hay que hacer esos estudios, que tienen que colaborar con los científicos. Y lo mismo en apicultura. Los apicultores tienen que meterse en la cabeza que esa ciencia la tienen que hacer también participando ellos, ¿no? Para que sea algo aplicable a los sectores primarios. Cierto, ¿no? Pero por favor, protejamos todos a las abejas, pero lo bonito del tema, por ejemplo, es esto, que desde muchos ambientes, por ejemplo, se plantea que los pescadores han de trabajar, hay que concienciarlos, y lo bonito es cuando empiezas a trabajar en el medio y te das cuenta que son ellos los que lo mueven, no has de concienciarlos, o sea, ellos mismos. Muchísimas gracias, Javier Goballar, Enrique Simó. Y eso es todo, amigos. Disfrutad del fin de vuestros animales, de la gente que os quiere, de vuestros cuerpos serranos. Trataros con cariño y, por supuesto, nunca perdáis el sentido del humor y las ganas de vivir. Se despide David García al sonido, Atagomis al micro. Hasta el sábado que viene. Mis pequeños, pero valientes saltamontes. But I have to be sure.